Gran Peña Latinoamérica canta y baila. Chasquido Terrón. Camote Picante. Tacita de Plata. Los Chaza. Hijos del Tiempo. La Gramilla. La Gramilla. Habrá patio de comidas. Vení con tu familia tempranito. Es el viernes 26 de noviembre. Viernes 26 de noviembre, 21 horas. En el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11.